Estás escuchando En la Otra Oreja. La Otra Oreja Latinoamericana. ¿Tu nombre? María José. Bueno, para mí es muy importante rescatar la historia de los desaparecidos. Creo que es parte de un pasado que está latente, está en el ambiente, ¿no? Y como que negarlo no, definitivamente no es la opción, sino más bien hay que traerlo como a la conciencia. Creo que eso causa que se esté negando, como todo esto causa como un estancamiento de energía, y que eso hace que mucha gente no solo viva como ese estrés, yo trabajo mucho el cuerpo, ese estrés en sus cuerpos, ese estrés en sus mentes y en sus emociones, y pues que definitivamente eso no es sano. ¿Qué propuesta musical? Bueno, yo soy del retro. ¡Ah! Todavía me marca Silvio. Cuando venía de la escuela y alguien le quitaba un medio al niño, su padre le pegaba haciéndolo salir. Tenía que romperle la cara sin llorar. Si se ponía a dibujar sus casas y soles, le hacía trizas. Los machos juegan a las bolas y a pelear. Búscate un papalote y deja de soñar. No pudo decir que tuvo miedo, no pudo decir que le dolía, no pudo decir que era salvaje lo que hacía. No pudo llorar como pensaba, no pudo pedir ayuda alguna, no pudo sino tragar en seco su amargura. ¿Quién tiene un hijo en las entrañas? ¿Quién le está dando el desayuno para cobrárselo mañana? Cerebros, y solo está sembrando muertos. Y la erosión le trajo un sexo y una presencia ante la vida, sellados por un doble cordón umbilical. Pues por su filiación sexual le juzgarán. Hoy los archivos se desbordan de psicopatías y prejuicios, de mutiladas fantasías del horror, de remendados en la frente y el amor. De nada le sirve ser amigo, de nada le sirve ser hermano. El sexo es el juez universal del ser humano. Y si eres mujer, no pidas ni agua. Si cambias de hombre por semana, el odio te sigue inevitable, cama a cama. ¿Quién tiene un hijo en las entrañas? ¿Quién le está dando el desayuno para cobrárselo mañana? ¿Quién juguetea con la alquimia? ¿Quién quiere fabricar cerebros y solo está sembrando muertos? Estás escuchando Por la Otra Oreja.

Estás escuchando Según la Otra Oreja. La Otra Oreja Latinoamericana. ¿Tu nombre? Luis Sánchez. ¿Por qué estás en Hijos? Primero que todo, fue una gran historia porque mis papás me enseñaron a andar y luchar por la vida y la justicia. Y el punto más sencillo es que yo tengo que aprender y hacer todo esto también una lucha y una consistencia de trabajo, y que no se quede olvidado todo el trabajo que han hecho nuestros viejos, nuestros abuelos. Musicalmente, ¿cuál es tu propuesta? Clandestino, me identifico mucho porque empecé mucho con mi juventud y clandestino. Solo voy con mi pena, sola va mi condena, correré mi destino para burlar la ley, perdido en el corazón de la grande Babilón. Estás escuchando Desde la Otra Oreja. ¿Tu nombre? Flor de María Calderón. ¿Por qué estás en Hijos? Porque como dijo Torrené Castillo, yo cumplo mi papel luchando con lo mejor que tengo. ¿Tenés algún familiar víctima de genocidio? Sí, tengo una tía. Que cayó en 1982 en la Sierra de las Minas. ¿Cómo sigue la lucha? Luchando. Sí. Uh-huh. O sea, es cuando yo me involucré en Hijos, yo me involucré en el 2001. Porque empezaba a conocer mi historia y empezaba como a buscarle sentido a lo que yo soy. A mí me nombraron a mi, como se llamaba mi tía, ¿no? Y eso como me marcó mucho. Y buscaba significado al dolor de los ojos de mi padre, a su angustia, a su desesperación. Y conocí a Hijos. Y yo ingresé a Hijos buscando sentido. Y luego seguí en Hijos buscando verdad. Y luego permanecí en Hijos buscando justicia. Y me quedé en Hijos porque entendí en la memoria que ni la verdad ni la justicia está en tribunales ni está en el sistema del que se los llevó. Sino me quedé en Hijos porque en la memoria entendí que solo ahí está en la lucha, en lo que ellos fueron, en lo que ellos hicieron y en mi realidad de todos los días. Me quedé en Hijos porque entendí que solo luchando iba a encontrar sentido a mi vida. Musicalmente, yo no sé, a mí me gusta el ska, me identifiqué mucho. O sea, yo crecí escuchando a Canto General. Sí, que era un grupo de la guerra, y Akinalat, que mi papá lo ponía todo el tiempo. Y luego me encantó el ska y conocí a los Escape de los Españoles. Pero ahora hay como una propuesta musical de rap, de hip hop. A mí nunca me gustó, va, porque no crecí en eso, no me llegaba. Pero uno escucha a la Rebe, que la escuchaste el otro día. Y lo que di, porque es poesía, a mí me encanta la poesía, yo escucho la Rebe y es poesía. Y esa es mi propuesta musical, el rap, aunque no me gusta, no me gustaba, pero escucho como la mano que sale de ahí, que habla. Es poesía musicalizada y me gusta, esa es mi propuesta musical. Constantemente me pregunto por qué estoy haciendo esto. Regalarles poesía que me nace herida adentro. Como si alguien me pidiera que le diga lo que siento. Como si a alguien le importara lo que traigo en el pecho. Yo traigo amor, eso es derecho. Pero aquí hay que luchar por abrir el camino estrecho. Con hechos demostrar que merezco respeto. Y para serles honesta, eso lo daba por hecho. En el rap encontré lo que me hacía falta. Un verdadero amor que se expresa en palabras. Un consuelo para el duelo cotidiano en este suelo. Enamoramiento perdurable en el tiempo. Es un tormento no decir nada nuevo. Sentir que para nada me sirve el conocimiento. En tarima demostrarle a nadie nada. Competir contra el espejo y pelear contra mi almohada. Abro la garganta y dejo salir mi forma de vivir, de reír, de morir. Mi forma de sentir, de sufrir, de parir. Aunque nadie me escuche, no dejo de fluir. A veces pienso que es mejor estar callada para que compartir lo que adentro me pasa. Encierro el canto, dejo salir el llanto. Pero yo me deprimo como pájaro enjaulado. Adicta a la poesía. Convertida en presa de mi propia creación. Prefiero estar sola y soportar mi dolor. Pero lo acepto, soy adicta a la poesía. El papel y lápiz importantes como la comida. Para quien canto, para quien lucho. ¿Qué es lo que soy y lo que hago en este mundo? Vine a pelear pero sé quién es mi enemigo. Si el hip hop está contigo, te prefiero como amigo. ¿Cómo me he visto? ¿De dónde vengo? ¿Por qué te importa si a mí me importa un bledo? No te puedo quitar lo que te pertenece. No quiero el primer lugar ni tu corona. Quiero crecer como las plantas, alimentar tu esperanza, abrazarte con mi forma de no perder la confianza. Que un día no exista más psicosis. Si tienes mi adicción te ofrezco una última dosis. Abro la garganta y dejo salir mi forma de vivir, de reír, de morir. Mi forma de sentir, de sufrir, de parir. Aunque a nadie le importe, no dejo de fluir. A veces pienso que es mejor estar callada. ¿Para qué compartirles lo que adentro me pasa? Encierro el canto, dejo salir el llanto, pero yo me deprimo como pájaro enjaulado. Estás escuchando Según la Otra Oreja.